tanto como la he querido y vive diciendo que no. A veces ya me al olvido, tanto que la he querido yo. ¡Ay! No me vuelvo a enamorar, no me vuelvo a enamorar, porque eres joven y sincera. Pasó que vayas a dar, no lo hagas a la carrera. ¡Ay, hombre! ¡Oh, caraculo, Mejía, hermano! Vivo con sed de tu amor y tú dudando de mí. De mí tú eres lo mejor y yo lo mejor de ti. Mi vida veo que se acaba, no tiene consolación al verte tan alejada y yo distante de tu amor. ¡Compadre Tommy Muñoz! ¡Buen ambiente! ¡Ay! Se quiere olvidar de mí, yo no sé cómo lo hará. Ella se puede morir, pero no me olvidará. Pero no me olvidará, por mucho que han hecho ya, por mucho que han hecho ya. Sé que duro le va a dar, sé que mucho le va a dar, ¿para qué me puedo olvidar? Compadre, Chacho Blanco y el gran Coqui Galindo, la gente que engrana. A Elvin Martínez y a Jaime Luis Durán, la nueva generación. Oiga, Remigio Angulo y Leonardo Monsalvo Gutiérrez, allá en el valle. Para Wendy y Javier, los hijos de Javier Mancera y Mabel Almanza. No me vuelvo a enamorar mientras te siga queriendo. Yo sé que por no dejar que te vayas sigáis diciendo. Douglas y Jonathan Blanco y Dago Luis. Soy el que por ti ha sentido, soy el que por ti ha sentido, el que te quiere y te estima, de que un amor como el mío no se halla en cualquier esquina. Bonito ha sido el cariño puro que te he dado yo. Encontrarte en mi camino, una bendición de Dios. Cosas grandes por ti siento, mi anhelo ha sido quererte. ¿A dónde está el juramento de amarnos hasta la muerte? Se quiere olvidar de mí, yo no sé cómo lo hará. Ella se puede morir, pero no me olvidará. Pero no me olvidará, por mucho que han hecho ya, por mucho que han hecho ya. Sé que duro le va a dar, sé que mucho le va a dar, ¿para qué me puedo olvidar? Esto me recuerda a Ricardo Mancera y a Flor María Mujica.